From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Zacarías Moussaoui, la única persona que fue acusada en Estados Unidos con relación a los atentados del 11 de septiembre, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Moussaoui ya había sido hallado culpable de una serie de cargos, pero los miembros del jurado estaban considerando si debía ser ejecutado o no. El veredicto fue un gran golpe para el gobierno de Bush. Los fiscales del gobierno habían intentado convencer a los 12 miembros del jurado de que Moussaoui merecía morir por su vinculación con los atentados del 11 de septiembre, aunque ya estaba preso cuando los aviones fueron secuestrados. Sin embargo, el gobierno no logró convencer al jurado, a pesar de que Moussaoui admitió orgulloso que era un miembro de Al-Qaeda y que defendía los atentados del 11 de septiembre. Tres miembros del jurado concluyeron que Moussaoui solo tenía conocimiento limitado sobre la conspiración, calificando su participación en los ataques, si es que la había tenido, como menor. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó el miércoles un controvertido proyecto de ley sobre reforma del lobby, con 217 votos a favor y 213 en contra. El proyecto de ley está siendo severamente criticado por no imponer restricciones en la compra de regalos, comidas y descuentos en vuelos en aviones corporativos pagados con fondos del lobby. Los legisladores también criticaron enmiendas que hubieran creado una oficina de ética independiente y que hubieran provocado que los legisladores tuvieran que esperar el doble de tiempo para convertirse en lobistas. En un editorial, el Washington Post calificó el proyecto de ley como un insulto para los votantes, que el Partido Republicano aparentemente cree que son lo suficientemente tontos como para caer en este engaño. En Virginia Occidental está en curso una audiencia pública sobre la tragedia de la mina Sago, que dejó un saldo de 12 mineros muertos en enero. El miércoles, un inspector estatal de minas declaró que, quizás sin tener la intención de hacerlo, comenzó el falso rumor inicial de que los mineros habían sido hallados con vida. El martes, durante el primer día de la audiencia, varios familiares de los mineros exhortaron al gobierno a imponer leyes de seguridad más estrictas. John Groves, cuyo hermano Jerry murió a causa de la explosión, le dijo a los funcionarios encargados de la seguridad en las minas: «No vamos a permitir que no se haga nada al respecto. Si ocurre otro accidente sin que se hayan efectuado cambios en la seguridad, ustedes serán los responsables». En la región sur del Pacífico, el miércoles la isla de Tonga estuvo temporalmente bajo alerta de tsunami, cuando se produjo un terremoto de gran magnitud a 154 kilómetros de las costas sureñas. El terremoto fue de grado 7,9 en la escala Richter. Horas después, la alerta de tsunami fue retirada. Hoy en Irak, 10 personas murieron y docenas resultaron heridas cuando un bombardero suicida atacó a una multitud frente a un tribunal de Bagdad. En México, el presidente Vicente Fox decidió no firmar un proyecto de ley para la despenalización de la droga, solo un día después de haber dicho que lo aprobaría. El proyecto de ley hubiera eliminado las sanciones penales por posesión de pequeñas cantidades de ciertas drogas, entre las que se encontraban la marihuana, la cocaína y la heroína. La retracción de Fox está suscitando sospechas de que fue presionado por funcionarios estadounidenses. Solo horas antes de que Fox anunciara su decisión, la Embajada de Estados Unidos exhortó al gobierno mexicano a reconsiderar la legislación. Mientras tanto, 2 personas murieron y varias resultaron heridas el miércoles, cuando la policía se enfrentó con campesinos en un pueblo rural en las afueras de la Ciudad de México. La localidad, Texcoco, tiene un historial de tensiones con la policía estatal. El enfrentamiento se produjo luego de que las autoridades intentaron cerrar un mercado provisorio establecido por varios residentes locales para vender sus productos. Filmaciones mostraron a manifestantes golpeando a un oficial de policía, mientras este permanecía en el piso notoriamente inconsciente. Muchas personas resultaron heridas hoy en Corea del Sur, cuando la policía se enfrentó a miles de manifestantes que intentaban impedir que dos áreas rurales fueran desalojadas para construir una nueva base militar estadounidense. Entre los manifestantes se encontraban cientos de campesinos que se negaban a ser desalojados de sus tierras. Más de 10.000 policías antidisturbios fueron enviados al área. La base militar es parte de un plan para establecer varias nuevas bases estadounidenses en todo el país. Esta noticia sobre Estados Unidos. El presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, anunció que llevará a cabo una audiencia de supervisión con relación a la afirmación del presidente Bush de que tenía derecho a eludir más de 750 leyes desde que asumió el poder. En una entrevista con el Boston Globe, Specter dijo: ¿qué sentido tiene que tengamos un estatuto si el presidente puede elegir lo que le gusta y lo que no? Specter dijo que pretende citar a declarar a funcionarios del gobierno de Bush y a juristas. En Massachusetts, casi 100 profesores de la Universidad de Boston firmaron una carta en protesta a la decisión de la universidad de otorgarle a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, un grado honorífico. Rice había sido anunciada como la oradora inaugural de las ceremonias de graduación a fines de este mes. Los autores de la carta, entre los que se encuentra el reverendo Kent Himes, presidente del Departamento de Teología, escribieron: a nivel tanto de los principios morales como del juicio moral práctico, el manejo de la secretaria Rice de los asuntos internacionales está en conflicto con el compromiso de la Universidad de Boston con los valores de las tradiciones católica y jesuita, y no es coherente con los valores humanísticos que inspiran el trabajo de la universidad. En materia de medios, Reporteros Sin Fronteras informa que al menos 63 periodistas murieron en 2005, convirtiéndolo en el año en el que se registraron más muertes de periodistas en los últimos 10 años. En Texas, investigadores privados concluyeron que pruebas defectuosas en diferentes casos de incendios provocados causaron que dos hombres fueran erróneamente sentenciados a muerte, uno de los cuales fue posteriormente ejecutado. En un informe preparado para el grupo de defensa legal Innocence Project, los investigadores dicen que la negligencia y la mala gestión de los fiscales y de los jefes de bomberos perjudicaron no solo los dos casos en cuestión, sino posiblemente otros varios casos en los que se utilizaron métodos de investigación similares. El hombre que fue ejecutado, Cameron Willingham, fue procesado en 1992 por un incendio en su hogar en el que murieron sus tres hijas y fue ejecutado en febrero de 2004. El otro hombre, Ernest Willis, logró que se revocara su condena ese mismo año, luego de haber pasado 18 años en prisión. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.